deja pues que lo sigamos sin temor. Si el camino se ayúdanos por la fe a proseguir. La esperanza y el coraje, danos hoy, Señor Dios. Seguiremos a Jesucristo sin temor. Sin temor. Sin temor.